dicho de mí? Que soy como el río. Que llega y que besa, que besa, que besa y se va. Con DJ Carlito, la mega mezcla 97.9 Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito, Nilda Rosario, en tus tardes, como de costumbre, baby. Martes, día 2 de julio. If it's your birthday today, happy birthday. Celebrando un aniversario, felicidades. Estamos contigo para darte la variedad musical que tú quieres escuchar, energía, diversión y también toda la energía positiva que tú quieres. En vivo por la Mega esta tarde, boletos para el concierto de Don Omar, boletos para el concierto de Mark Anthony, boletos para el concierto de La Independencia, el Festival Colombiano en el Prudential Center. Y también tengo la registración para la oportunidad de ir el próximo jueves a los premios HEAT en República Dominicana con todos los gastos pagos. Eso y mucha mega música, Nilda, que tenemos a la I-25. Bueno, dicen que tienen bajo custodia, no, todavía no está arrestado, una persona de interés en relación al ataque. ¿Te acuerdas cuando la muchacha estaba tomando sol ahí en el Central Park? Bueno, te tengo los detalles, cómo quizás llegaron hasta él. Bueno, la policía está encendida. Vámonos con el flaco, Mark Anthony. Welcome to the show, baby. Porque otro día me encontré.

What's up, this is the Kid Romeo, and you're rocking with DJ Carlito. Tell him the king stays king, and you need to see your life. Vamos al sentimiento a la bachata en vivo por Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Pide que hay 212-845-9790. ¡Vamos! Por favor, no vaya. Se siente como un jueves hoy. Escuche. Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente, cambia todo, todo pierde sentido. El mundo se vuelve tu enemigo. Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo, es un peligro. Cuando se pierde un amor, la lluvia moja tu alma y esa nube nublada y sigue tus pasos. When you lose your love, nah. El cielo azul cambia a gris, lo blanco a negro, y en el mar me esté agua lo que es fuego. Por ese amor te pones débil, te tumba el viento. No hay palabras que consuelen tus sentimientos. Una película de amor es lo que vives, donde la víctima eres tú y te deprimes. Es un capítulo sin fin, sin comerciales. Ni si muere el protagonista, muere de amar. Salsa, merengue y mucho más, baby. El único DJ que no tiene apellido en vivo por la Mega, mezclando lo que tú quieres escuchar junto a Nilda Rosario en tus tardes, baby, rumbo a las 7 de la noche. Hoy martes, ya se siente como si fuera un jueves, Nilda, porque tú sabes que ya mañana el día 3 de julio. Ya hoy está tranquila la cosa. ¿Ya? Entrando y saliendo. Ya hay mucha gente que no. Ya se retiró, Cali. Ya está en el mood vacaciones. Bueno, pero tenemos que seguir hablando de las cosas que pasan. Está bajo custodia una persona de interés en relación, ¿se acuerdan del ataque a esta muchachita de 21 años que estaba tomando el sol ahí en el Central Park a las 1:30 de la tarde, el día que estábamos en esa ola de calor por ahí por la Central Park y por la 107 o algo así? ¿Sabes cómo llegaron a esta persona? ¿Cómo fue? Por ADN, DNA, okay, que estaba ligado a un ataque hace muchos años a una muchacha que trataron de tocar en el subway, en la 103 y Central Park West. Wow. Con ese material de ADN llegaron hasta esta otra. La persona están esperando a ver si de verdad hay match entre los dos, si es la persona que trató de tocarla a ella, pero por eso no estamos hablando de arrestado, no estamos hablando de eso, no se está dando la identidad, solamente estamos hablando de que es una persona de interés, y ustedes saben que el boceto estaba por todos lados, yep. Así que vamos a ver si de verdad es la persona o no, que esto traería un poquito de tranquilidad a la gente en el Parque Central, así que vamos a estar bien pendientes, es fin de semana largo y fin de semana largo para todo, a lo mejor hasta cosas como esta pues se retrasan un poquito más, vamos a ver entonces qué sucede, pero estaremos pendientes. Vámonos entonces a las carreteras, porque no hay muchos problemas en realidad, está tranquilo. El Henry Hudson en dirección norte a la altura de la 158 desde la salida 13 hasta la 95, hay 20 minutos por construcción. El Weiss en dirección norte, tercera avenida y hasta Linden Place, también el carril derecho está cerrado por construcción. El puente de la 59 nivel superior hacia Queens también tiene un carril cerrado por construcción, así que lo más que tenemos, mi gente, es construcción. En términos de las temperaturas, hoy está agradable. Está un poco más caliente que ayer porque tenemos menos brisa, pero todavía no está tan húmedo. Las condiciones van a cambiar y vamos a tener un poco más de humedad. Esta noche todavía disfrútelo, 66 es las temperaturas que tendremos. Mañana 82 y 66, soleado. Poco a poco van subiendo las temperaturas. Ya el jueves hay nubosidad con 84 y 68 para los fuegos artificiales y quizás hay la posibilidad de algunas tormentitas en horas de la tarde. Así que estamos pendientes. Eso es típico siempre del 4 de julio, que vivimos mirando el cielo a ver que no llegamos a tormentas. Bueno, a las 7:35 mucho más música aquí en la Mega 97.9 Salsa, Merengue y Más con DJ Carlitos. A las también tenemos boletos para el concierto de Don Omar. Yo soy Nilda.